Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que la estén pasando súper, súper bien. Espero que el día de hoy sean un poquito más felices que el día de ayer y un poquito menos felices que el día de mañana. Oigan nada más esas frases que estoy diciendo. Pero en realidad la verdad es que sí me interesa mucho que estén muy, muy bien, que la estén pasando pues con conocimiento, que le estén pasando de una forma que haga que la vida tenga sentido para cada uno de ustedes, que la vida tenga este ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo el día de hoy? Porque estoy dispuesto a descubrir qué es lo que me hace evolucionar cada día. ¿Qué es lo que me hace evolucionar cada día? ¿Qué es lo que me hace levantarme por la mañana y decir, voy a trabajar, voy a descubrir algo nuevo y diferente? Pero si es el caso contrario, si es la situación en la que estoy teniendo esta idea de, híjole, estoy cansado, estoy cansada, me siento sin motivación, me siento como si no hubiera emociones, como un aplanamiento emocional, entonces este es el momento para ti. Este es el día en el cual vamos a descubrir un poquito más acerca de nosotros mismos, un poquito más, pero a través del ejemplo de otra situación, a través de otras personas. Por ejemplo, me gustaría hablarles mucho sobre el tema de la motivación, pero desde una perspectiva de la alta dirección, de cuestiones un poquito, un tanto administrativas. Ustedes dirán, bueno, si estamos hablando de psicología, ¿por qué tenemos que hablar de esta parte de la administración? Pues hay mucho aprendizaje en todo el mundo. Hay mucho aprendizaje en cada lugar que podemos observar siempre y cuando seamos personas conscientes. Siempre y cuando seamos estos individuos que se permitan tener la libertad de ser individuos. La libertad de ser esas personitas que están luchando constantemente en este gran universo, en este pequeño mundo, en esta tierra, en donde nos tenemos que sobreponer al tema del materialismo y reencontrarnos con nuestro ser interior. Ojo, muy importante, no estoy negando la existencia de lo exterior, no estoy diciendo que está mal ir por las cosas materiales, pero hay veces que nos enfocamos tanto en esos puntos que nos convertimos en zombies. ¿Sí? Lo escucharon bien. Imagínense que venga a su mente esta parte de estos personajes de videojuegos, de caricaturas, de películas que estamos viendo constantemente, que realmente somos personas que a veces, sin darnos cuenta, solo estamos siguiendo un solo objetivo, pero sin una conciencia. Ya sea que vamos trabajando constantemente por ganar más dinero, por tener reconocimiento, por demostrarle a Sultanito, a Perenganito, que se va a arrepentir por haberme dejado. Y vamos, misión zombie. Y no, hay que cambiar esta parte. De aquí que entendamos un poquito otras perspectivas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que una de las mejores empresas, oiga, qué barbaridad, de las mejores empresas que existen a nivel global es Google? Así es una empresa de gran nivel y que tiene un gran ambiente laboral, además de que retiene a los mejores talentos de todo el mundo. Empieza a reclutar aquí, sí, en cualquier parte del mundo, que de repente lanza una convocatoria para solicitar talento humano en Sudamérica, que de repente en África, que en Oceanía, que en Europa, que en América del Norte, que en Centroamérica, en Países Bajos, etc. Entonces empieza a reclutar lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor, y hace que sus empleados se vayan convirtiendo en unos individuos que se sientan orgullosos de pertenecer a la empresa. ¿Cómo lo logra esto? Motivándolos constantemente. Los motiva, dicen, ¿sabes qué? Y ojo, aquí hay que tener cuidado, porque sus instalaciones son, puedes encontrar un área de videojuegos, puedes encontrar una excelente cafetería en donde todo sea gratuito, puedes encontrar un área de descanso, en fin, pero te motiva constantemente. Y con esto incentiva mucho el trabajo en equipo. Hay una película que me viene a la mente que se llama Internship, que es bien interesante, es con este personaje Owen Wilson y hay otro comediante, que en este momento no recuerdo cuál es su nombre, pero refleja muy bien cómo es la filosofía de contratación en Google. Se las recomiendo bastante. Ahí podemos ver claramente cómo motivan a sus empleados, cómo incentivan el trabajo en equipo y también están haciendo algo bien interesante, que es la utilización de las OKR. ¿Qué significa esto? Objectives and Key Results, por sus siglas en inglés. Otra vez. Objectives of Key Results. ¿Qué tal? Mi inglés no será muy bueno, pero me rifo como los grandes. Entonces, estas OKR las utilizan constantemente. Además, hay que entender que también existe una herramienta de conexión motivacional para que los empleados que utilizan Google se sientan totalmente en casa. Pero, digamos, ¿qué son las OKR? Pues son herramientas que conectan a los empleados de manera profesional y personal para conseguir un objetivo en común. Chéquense esta parte, ¿eh? Qué interesante. La motivación se puede ver entonces desde un trabajo en equipo en donde busquemos este objetivo en común. Ahora, yo te pregunto, y esta es la primera invitación nuevamente para que nos escribas en nuestros podcasts, en nuestras redes sociales, y pregúntate, ¿cuál es el objetivo en común que tienes con tu equipo de trabajo, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja? Si lo aterrizas desde esta perspectiva, ¿qué es? ¿Hasta dónde te estás moviendo? ¿Se han preguntado esto? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Entonces, una vez que entendemos esta situación, lo que hay que hacer es sumar fuerzas con trabajo y esfuerzo concreto y medible. Recuerda, ya hemos hablado sobre las metas SMART. Vamos a retomarlo nuevamente. SMART. Una meta SMART es algo que tiene que ser específico. Ahí está la R, la S. Medible. Ahí está la M. Alcanzable. La A. La R de realista. Y la T de temporal. Eso es una meta SMART. Entonces, lo que hacemos nuevamente con estas OKR es sumar fuerzas con trabajo, esfuerzo concreto y también que sea medible. Interesante. Muy importante que tenemos que entender lo siguiente. Los OKR no solo dan sentido al trabajo en conjunto de la empresa, sino también a las funciones individuales de cada uno de los empleados. Imagínense que cada uno de nosotros podamos resaltar las habilidades especiales de cada miembro de nuestra familia, que podamos resaltar y ser conscientes de las habilidades que tiene mi pareja para empezar a crecer. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? ¡Uf! ¡Sería increíble! Estamos hablando de esta psicología organizacional, pero vamos a aplicarla a nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo tú aterrizarías esto? ¿Cómo entenderían ustedes el trabajo en equipo? ¿Cómo entenderían la visualización de las funciones de cada individuo que los rodea para alcanzar esta meta en común? ¿Qué tal? Para esto tenemos que saber cómo nos vamos a ir estructurando. ¿Y cómo lo logramos esto? Hay que establecerlo de las dos siguientes maneras. Primero, hay que ir por los objetivos generales. Y segundo, hay que establecer resultados clave. Dentro de los objetivos generales, tienen que ser reales. Nuevamente, vamos a la R de SMART, realistas. Que se pueden conseguir y que sean cualitativos. Es aconsejable que tengan tiempo, un tiempo limitado de vida. ¿Qué significa esto? Quiero trabajar en la familia para saldar deudas. ¿En cuánto tiempo quieres saldar tus deudas? Quiero que tengamos mayor comunicación en casa. ¿En cuántos días o semanas quieres tú establecer este objetivo? ¿Se dan cuenta de esto? Quiero bajar de peso. ¿Cuántos gramos o cuántos kilos quieres bajar en 2 semanas? Pero tenemos que ser realistas en estos objetivos. Una vez que tenemos estos objetivos generales, entonces nos vamos centrando al resultado clave de cada objetivo general. Y es muy importante que estos resultados sean cuantitativos y exactos. Entonces buscamos su cualidad, la subjetivo, pero también nos vamos a concentrar en lo cuantitativo y que sea exacto. Es como si fuéramos maquinitas. Ahora, muy importante, yo entiendo, chicos, de verdad los entiendo, y tal vez ustedes estén diciendo, oye, ¿cómo es posible que me estés hablando de algo tan cuadrado cuando también la psicología es algo humanístico, es algo más, ¿cómo dicen los arquitectos? Más orgánico, más ondular. Pues sí, la vida se vive de una manera chévere, bacana, como dirían en el sur. Pero esto nos permite que nos vayamos perdiendo poco a poco. Y vayamos perdiendo de vista eso que es importante para cada uno de nosotros. Y entonces perdamos la motivación. Y entonces dejemos de trabajar por nuestros objetivos. Y nos vamos perdiendo. Y empezamos una cosa y no la terminamos y seguimos con otra. Entonces, chicos y chicas, gran y hermosa audiencia que nos está escuchando en este momento, los invito a que a partir de este momento trabajemos en esta motivación interna, pero establecida de una forma concreta. Vamos a hacer metas SMART. Poco a poco, no hay prisa. ¿Que tienes una deuda de 100,000 pesos? Perfecto, esa deuda no la vas a poder cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es la estructura de cómo la vamos a resolver. ¿Que tengo demasiados problemas emocionales y sentimentales? Perfecto, vamos a trabajar en cuáles son los pasos que tengo que seguir para ir avanzando en mi desarrollo emocional. Entonces, cuando convertimos estas metas en algo medible, en algo cuantitativo, pues se genera una cierta exactitud, y esta exactitud de los resultados va a ser la clave de la cual va a depender nuestra empresa o nuestra familia o nosotros mismos para alcanzar el éxito. ¿Cuáles serían las ventajas de aterrizar todo esto de lo que estamos hablando el día de hoy? Pues, primero, una de las ventajas más importantes es la reducción de la duración en las operaciones. ¿Qué significa esto? Pues que quiero bajar de peso. Ahora ya no va a ser que quiero bajar 30 kilos en un mes. No. Ya voy a entender que mi hermoso y lindo cuerpo puede reducir hasta 4 kilos de peso en una semana. Pero como me estoy estudiando, como me estoy preparando, entiendo que a lo mejor no bajé más que 1 kilo. Es más, bajé 500 gramos de peso en una semana, pero reduje 2 centímetros de cintura o 2 centímetros en mis brazos o 1 centímetro en mis piernas. Entonces, ¿qué significa esto? Esta reducción de la duración de las operaciones se vuelve más concreta. Otra de las ventajas que vamos teniendo es que es de muy fácil adaptación por parte de los empleados, por parte de cualquier persona que es consciente. Nos vamos adaptando. El ser humano que se adapta es un ser humano que puede sobresalir. Es un ser humano que se vuelve consciente. Es un ser humano que se vuelve libre. Otra gran ventaja que vamos teniendo cada uno de nosotros es que la unión, si estamos trabajando en equipo, genera un compromiso general. Fíjense nada más, y aquí ya no nadie nos va a tener que estar presionando. Nadie nos va a tener que estar diciendo, ¡híjole, trabaja! No, para nada. Otra de las ventajas que tenemos es que se mejora la concentración y se mejora la efectividad de cada una de las labores. Imagínense esta situación. Vamos mejorando nuestra productividad. ¿Y cómo es esto de la productividad? Pues que me vuelvo una persona que en realidad le empieza a dar valor al recurso más importante que tiene. Y ojo, no es el dinero. El recurso más importante que tú tienes, escúchame bien, es tu tiempo. ¡Qué belleza poder utilizar de forma productiva tu tiempo! Si yo soy consciente y digo, ¿sabes qué? Necesito descansar. Entonces, una forma productiva es ir a descansar. Necesito despejarme de la rutina y me gustan los videojuegos. Una forma productiva es dedicarme una hora completamente a mi videojuego, o a la lectura, o al ejercicio. Imagínense nada más. ¿Qué hermoso sería esto? Y este es un ejemplo de estas grandes empresas que estamos teniendo, que estamos viendo cómo despegó en estos, ¿qué será? En estos 20 años, no, estamos hablando de los 80s, en estos 40 años de trabajo y evolución de Google. Es muy importante que resaltemos que esta herramienta ayuda a la optimización de esfuerzo y rapidez en los resultados, resaltando la motivación que se maneja a nivel empresarial o a nivel personal, incentivando la confianza de los trabajadores, de este capital humano, de mi propio capital humano. Si yo me veo como mi propia empresa, imagínense resaltar esta confianza en mí mismo. Y también va a incluir una capacitación de trabajo en equipo y capacitación constante de forma individual. Como por ejemplo, Google nos pone el caso del G2G. ¿Qué significa esto? Google to Google Network, que consiste en que los mismos empleados ofrecen tiempo para ayudar a sus compañeros a mejorar y aprender. Y nuevamente me refiero a esta película, que se las sugiero, en cómo los propios compañeros ayudan a crecer a los demás. Por supuesto, esto no es una vida en rosa. Hay muchas barreras, hay muchas retos que cumplir, pero eso es lo que le da emoción, lo que le da ganas de vivir a todo esto. Con todo lo que les estoy hablando, lo que vamos a lograr es mejorar nuestra capacitación de liderazgo, tanto individual como de trabajo en equipo, y además nos ayuda a enfatizar una cultura psicológica de trabajo en equipo, que como es el caso de esta herramienta. Y esto que estoy comentando, se los voy a dejar en un artículo para que visiten nuestra página web. Y también lo voy a dejar en la página de Facebook de psicólogo Joel Rojas, para que puedan consultar toda esta información y veamos que son artículos que son recientes, que estamos hablando del 2018, que estamos hablando del 2020, que estamos hablando del 2016. Eso es muy importante. Cada uno de nosotros podemos resaltar la belleza que significa entender la motivación. La motivación no solamente es como Speedy González que decía, ¡yépale! No. La motivación es un trabajo consciente, un trabajo de conocimiento, un trabajo de reducción de barreras que te haga entender a dónde quieres llegar. Y esa es la magia que vamos a ir teniendo cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? Con todo esto, vamos a poner alguna musiquita coqueta, alegre, bonita. Y regresamos porque les voy a contar un caso de éxito que está padrísimo. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Bueno, hemos regresado y ahora vamos a aterrizar un poquito esto de la motivación organizacional y hablamos anteriormente de Google. Sí, una gran empresa del emporio americano, lo mejor. Pero les voy a hablar de un caso de éxito súper práctico y además no van a creer de dónde es. Bueno, espero que sí lo crean. A estas alturas del partido tenemos que creer en nosotros, señores y señoras. Tenemos que creer en el valor de México, de los mexicanos y de las mexicanas. Eso es muy bonito. Tenemos que creer en nosotros. Muchas personas ahora en diferentes partes del mundo están volteando hacia México. Yo las invito y los invito a que volteen a nuestras culturas, a nuestras raíces. Y el día de hoy me encantaría, es más, me estoy muy orgulloso de poderles contar este caso de éxito de alguien que es un soñador. Definitivamente. Él se llama Miguel Ángel Quintana Pali y más adelante vamos a descubrir quién es. ¿Va que va? Esto es el caso de la experiencia Xcaret. ¿Y por qué les digo experiencia? Porque tiene una fijación por las X este señor bien interesantes. Si es posible en este momento, cierren sus ojos y si no es posible, pues vamos a dejar volar un poquito la imaginación y vamos a soñar despiertos e imaginemos un lugar en donde se ofrezca la experiencia de los grandes resorts del mundo, donde el hospedaje sea en una habitación de 53 metros cuadrados, que es lo de una casita de Infonavit, con una tina de hidromasaje para dos personas dentro de la habitación y no precisamente en el área de la ducha, una ducha que cuente con sauna y una tecnología en la que con solo accionar un botón, el vidrio de la sauna se templa. Contar además de todo esto con una tina adicional de piedra volcánica con vista a un bello jardín o a un río de agua turquesa o vista al mar caribeño, ¡wow! Pues esto es posible y se puede vivir en México. Así es. Parece un poco complicado, sin contar que, tomando en cuenta que la habitación del lugar donde estamos hablando tiene un costo de $875 por noche. Estamos hablando de 17.539.20 centavos de moneda nacional, de pesos mexicanos. Y estoy hablando del Hotel Xcaret. Realmente es algo difícil para el mexicano promedio. Es algo muy difícil que lo vemos lejano. Pero hay ocasiones y donde se aparecen las oportunidades en donde te puedes ir a este gran resort con menos de 15 mil pesos por 4 días y 3 noches. Y allí es donde surgen las oportunidades. Y en el 2008 es cuando surge la idea de abrir un hotel Xcaret. Y existe la posibilidad de asistir, como ha sido el caso de algunas personas que han podido vivir esta experiencia y que la han disfrutado enormemente. Yo solo con cerrar los ojos me imagino que estoy ahí, estoy viviendo la experiencia, y es algo que definitivamente cambió mi forma de ver con respecto a algunos aspectos de mi vida. Porque sí, esta definitivamente es mi experiencia Xcaret. Vamos a hablar un poquito de su fundador. El fundador es el arquitecto Miguel Quintana Pali, y él se asocia con unos hermanos que se llaman los hermanos Constance. Logran formar una idea a la cual se les llamó Xcaret, siendo este uno de los parques recreativos sustentables y con un gran compromiso con la sociedad. Y esto es totalmente real, chicos, no crean que solamente es un acto publicitario, no. Me consta, además, que es, tiene muchas certificaciones el hotel, el Parque Xcaret. Vamos a hablar primeramente de esta situación del Parque Xcaret. Y nos gustaría saber sus comentarios. Escríbanos a Resistencia Radio para saber si han tenido la oportunidad de asistir a los parques Xcaret o al Hotel Xcaret, para ver y saber su punto de vista y que nos digan si es o no es sustentable. ¿Qué significa esto? Fíjense, esto surge allá en 1984 como una idea concreta. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando anteriormente? Algo que tiene que ser real, medible, cuantificable y exacto. Pues este es el modelo de trabajo de este arquitecto, y en 1990 se logra la inauguración del Parque Xcaret, y en el 2017 se forma como tal la experiencia hotelera Hotel Xcaret México. ¡Qué cosa tan más interesante! Apenas en el 2017, 2 años antes de que cayera esta pandemia de COVID-19. Dentro de la cultura organizacional que existe en este lugar, pues hay un claro sentido de pertenencia, del saberse mexicano, del saberse mexicana, y de vivir nuestra cultura, la cultura de diferentes partes o puntos de nuestra hermosa y linda y gigante República Mexicana, se ve reflejada en este lugar. Y es así como lo deja notar el arquitecto Quintana, al igual que busca compartir la cultura de México hacia el mundo. Y no voy a hablar, y no voy a decir lo que muchos, el comentario que muchos dicen, es que Xcaret es el Disneylandia mexicano. No. Disneylandia es Disneylandia y Xcaret es Xcaret. Y es orgullosamente mexicano, y la forma en cómo transmite nuestra cultura enamora a propios y ajenos de este país. Es algo maravilloso. Incluso si tienen la oportunidad, búsquense este libro que se llama Sueños, con X, Sueños, y es algo increíble. Fíjense, me encantaría hablarles un poquito de esta situación. Se observa dentro de este gran hotel, dentro de esta experiencia, un gran significado del talento humano, y tiene un modelo de sostenibilidad. Repito nuevamente, sostenibilidad de personas, del planeta y de la prosperidad, que busca ser un modelo único dentro de lo que se conoce actualmente como Grupo Xcaret, en donde ellos dicen claramente que somos únicos. Y este modelo integra todos los elementos que nos han ido, que han ido creciendo a lo largo de estos más de 20 años de trabajo, que se define como una esencia y que se convierte esto como un grupo único llamado Xcaret. Ser parte de este ecosistema en donde viven, ofrecer una calidad de servicio excelente hacia los demás, el entender que es posible, fíjense, nada más esta situación, el entender que no es posible alcanzar resultados extraordinarios sin el apoyo de los demás, son pilares fundamentales del talento humano del Grupo Xcaret, siendo una de estas ideas las que van convirtiendo constantemente con grandes empresas de clase mundial, como es el caso de la mensajería UPS. Y estamos hablando de la cultura mexicana, chicos y chicas. Estamos hablando del que sí está en nuestro ADN poder crecer con una cultura diferente, pero tenemos que creérnosla. Si no lo conocían, ahorita les comparto que Grupo Xcaret tiene un gran sistema de conservación de especies que involucra más de 14 proyectos exitosos de conservación y rehabilitación de la flora y de la fauna a nivel mundial. Y hay un youtuber al cual sigo y también se los recomiendo, que se llama Diego Saúl Reina. Él menciona que los empleados del Hotel Xcaret dicen que este hotel paga mucho mejor que todos los hoteles que están alrededor. Eso está bien interesante. ¿Por qué? Porque trabajan menos horas, imagínense nada más. Los del turno nocturno trabajan menos horas, reciben transporte, comida y uniformes. Y ojo nada más, chéquense esta situación. Los que no han terminado la primaria o la secundaria les ayudan a concluirla, además de recibir clases en inglés, de inglés, y tienen contratos fijos, lo cual les va a dar la oportunidad para tener créditos a una vivienda. Hay oportunidades para subir de empleo, de puesto dentro de la misma empresa, y esto genera que los empleados sean más felices. Y es una empresa mexicana. Entonces, ¿por qué no voltear a ver a nuestro exterior, a nuestro alrededor, y empezarnos a preguntar, si yo estoy teniendo una empresa, ¿cómo puedo ayudar a que mis colaboradores, a que mi talento humano se sientan felices conmigo? Y esto lo menciona Reina en el 2020. Y estamos actualmente en el 2021, para que nuestros yo futuros, que cuando vean, escuchen este podcast, este gran programa, pues se den cuenta de cómo es posible alcanzar los sueños. Muchas veces se piensa que el mexicano y la mexicana somos como estos cangrejitos que en lugar de salir hacia el exterior ayudándonos unos tras otros, nos estamos jalando. Es interesante observar que en ciertas ocasiones es real, pero el mexicano es chingón, y disculpen la palabra. Solo lo único que hay que hacer es dejar, quitarles la televisión un ratito. Es ponerlos a leer un poquito. vamos a empezar con 10 minutos al día de lectura. No necesitamos más. Este, darte cuenta de qué es lo que necesitas. El Arqui Quintana nos muestra cómo el esfuerzo y con constancia se pueden lograr grandes cosas siendo mexicanos, a pesar de que estamos viviendo en un país en vías de desarrollo. Si se implementan modelos claros de una cultura empresarial, si se implementan correctamente misiones y visiones de forma clara, y los valores de la empresa se llevan a cabo como son realmente, entonces se pueden lograr grandes hazañas tanto a nivel público como a nivel privado dentro de las empresas mexicanas. Y ahora, imagínate si lo llevas al interior de tu hogar. ¿Cuál es la cultura que existe en tu casa? ¿Cuál es la cultura que existe en tu familia? ¿Cuáles son las misiones? ¿Cuál es la visión? ¿A dónde quieren llegar? La misión es cómo lo estamos haciendo. La visión es hacia dónde nos vamos a proyectar. ¿Cuáles son tus valores como familia? ¿Cuáles son tus valores como empresa? ¿Cuáles son tus valores como ser humano? ¿Recuerdan cuando hablábamos que les daba la bienvenida grandes humanos de este planeta? Pues nuevamente nos estamos preguntando esto, humano. ¿Cuáles son tus valores? ¿A dónde quieres llegar? Y se van presentando grandes retos constantemente. Se van teniendo en cuenta diferentes áreas de trabajo. Se va teniendo en cuenta también cómo vamos a poder superar estas dificultades. Cada uno de nosotros tenemos que entender hacia dónde nos vamos a dirigir. ¿Cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres llegar a una meta si no sabes en dónde te encuentras actualmente? Y eso es lo más bonito de todo esto. Darnos cuenta de que, en este momento me siento cansado, en este momento estoy quebrado, en este momento siento que no puedo más. Pues felicidades, estás llegando al fondo y solamente para arriba. Así tenemos que irnos, hacia arriba. Ya tocamos fondo y órale. Y vamos a ayudarnos. Vamos a entender que sí podemos alcanzar niveles de éxito a todas las esferas: éxito económico, éxito emocional, éxito empresarial, éxito espiritual, a todos niveles. Y entonces la esfera de tu vida lo que va a ir haciendo es descubrir que es grande, descubrir que encontramos este equilibrio en cada uno de nosotros. Esa es la realidad de las cosas. Es entender nuestra historia. Es entender cómo voy evolucionando, entendiendo mis errores. Entendiendo que me he equivocado. Pues está padrísimo equivocarse porque eres humano, no eres un robot. El asunto es que ya una vez que identificas que ya nos equivocamos, aprende de la experiencia, aprende y evoluciona. Recuerda que estás escuchando psicoevolución, un cambio constante. Estamos reevolucionando, estamos cambiando constantemente, constantemente. Tu cuerpo se está moviendo en tu interior. O a lo mejor me estás escuchando y tienes los audífonos y vas corriendo, te estás moviendo o vas trasladándote de un lugar a otro. Pero evolucionemos juntos. Si te diste cuenta que es momento de evolucionar, pues vamos. Aquí crecemos juntos. Podemos crecer con cada uno de nosotros. Podemos crecer con nuestros compañeros que están al lado nuestro. Podemos crecer con nuestras compañeras, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y por qué no, también podemos crecer con esas personas con las cuales hemos tenido problemas y dificultades. Eso es lo que hay que entender. Cada uno de nosotros, si logramos aprender de nuestra historia, entonces lo que estás teniendo es experiencia. Y la experiencia es lo que te hace ser libre. ¿Libre cómo? Libre como Resistencia Radio. Libre como un ave que va cruzando el horizonte. Libre como un delfín que va sorteando esas grandes olas. Y aquí tenemos, pues, una excelente oportunidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Creciendo, escuchando tal vez a nuestros amigos. No lo sé, se me ocurre, escuchando a Espiral, este programa maravilloso de Erika Rosete, o escuchando todos los lunes tempranito a las 6 de la mañana. O también podemos escuchar a Artefacto los martes, o De Generación. ¿O por qué no? Vamos a escuchar a Mamut. Vamos a escuchar Tropicalísimo. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Entonces, tenemos herramientas para seguir avanzando. Podemos escuchar a Beat by the Queen. Imagínense nada más. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de crecer. Tenemos la oportunidad de ser individuos, humanos y humanas, que tengamos la mejor versión de nosotros mismos. Esa es la idea principal. Que podamos lograr dar ese gran paso y ponernos en acción. O sea, da el paso para salir adelante. Da el paso para lograr ese cambio, para alcanzar eso que te hace falta, eso que necesitas. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a lograr que cambiemos? ¿Sabes cómo? Dando pasos chiquitos pero constantes. Diría por ahí la tortuga, despacio que llevo prisa. Pero ponte en marcha, ponte en acción. Esa es la idea principal. Y pues bueno, por el día de hoy vamos a escuchar otra canción padrísima, que espero les guste, que yo creo que sí les va a gustar. Y vamos a regresar a cerrar este bello programa. Resistenciaradio.com. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.

que el día de hoy nuestra gran productora y directora les deje una frase. Y esta frase es para todos ustedes. Mejoremos el bienestar y desarrollo de nuestros colaboradores, sus familias y la comunidad. Debemos procurar su superación con buenos ejemplos, conocimientos, capacitación, cultura, deportes, esparcimiento, prestaciones y oportunidades. Y así, chicos y chicas, y recordando la gran e invitándoles a escuchar nuestra gran barra de programación de Resistencia Radio, por el día de hoy, me despido de todos ustedes, esperando que nos escuchen cuando nos tengan que escuchar, que es la semana que viene, a través de La Vuelta al Mundo. Si es el momento, seamos conscientes, vivan su aquí y su ahora, sean felices. Yo soy Joel Rojas, psicólogo, y los escucho. Bye.